toda su experticia en la danza y poesía. Este es el invitado, la entrevista de hoy. Bueno, soy Chasqui Milenario, agradecido con Francisco en los controles y con la gratísima presencia desde Cumbayá de Sama y Runa. Y, obviamente, con la Jimenita, nuestra cara bonita de Chasqueando, nuestra cara bonita de la Redcom. Somos Redcom Comunicadores. Jime, buenas tardes. Buenas tardes, a nuestro grupo invitado de danza y poesía, Sama y Runa. Cuando yo estaba leyendo el significado de esta frase bonita, ¿sí?, decía: regreso, descanso del espíritu. Esto significa Sama y Runa. Muy bien, vamos a sí, tener que... una entrevista muy positiva, muy bonita con Sama y Runa. Sama y espíritu, Runa, ser humano, en el idioma de nuestros ancestros, de nuestros padres de la bendita Pachamama. Bueno, empezamos y demos la bienvenida. Saludo a los estudiantes internos en su lucha por un justo estipendio. Las calles se vuelven a tomar por los estudiantes universitarios, principalmente las facultades de medicina, que están luchando por un justo estipendio, los internos. Y eso es importante resaltar y felicitar, saludar a nuestro pueblo que está luchando por mejores días. Cada vez que un gobierno nos desgobierna, estarán los estudiantes. Y por eso vamos a dar la bienvenida a Mercedes Sosa, del trabajo Homenaje a Violeta Parra, con la canción Me Gustan los Estudiantes, en esta versión número 90 de Chasqui Ando. Muy bien. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, escuchábamos esto que es en la voz de Mercedes Sosa, Me gustan los estudiantes, del trabajo homenaje a Violeta Parra. Este es un homenaje a los estudiantes internos de las facultades de medicina que están luchando a nivel nacional por un justo estipendio, es decir, las todo este trabajo que hacen los estudiantes universitarios, ya cuando salen, antes se llamaba hacer la rural, ¿no? Este trabajo de los estudiantes de medicina, ya cuando iban ya para titularse como médicos generales, ahora hay un trabajo de interno, de internos en todos los hospitales públicos, y no tienen el justo estipendio, es decir, lo que ellos reciben por su tarea. Entonces estamos celebrando por un lado y también estamos dando un saludo a todos estos estudiantes que están luchando en las calles por su justa remuneración, que se llama estipendio. Entonces, por este homenaje, si quieren llamarlo así, estábamos escuchando Me gustan los estudiantes, original de Violeta Parra, en la voz de Mercedes Sosa. Bueno, y ahora, para empezar rapidito, pues Jimenita, la gratísima presencia de... ¡Qué bestia, qué lindo! Yo cada vez estoy viendo... Y a los amigos, por favor, sí, miren ahí. Sí, sí, está bien. Se ve bonito ahí. Por favor, estamos en Redcom Comunicadores con la presencia de Sama y Runa desde Cumbaya. Jimenita, todo suyo. Sama y Runa. Ok. En esta tarde queremos darles la cordial bienvenida a ustedes, que se sientan a gusto como en su casa. Esta es su casa. De verdad, para nosotros es un privilegio tenerlos dentro de nuestras cabinas. Gracias por aceptar la invitación. Estamos saludando en esta tarde a Bertita. Sí, vamos a darle un espacito, que se acerque un ratito la Bertita y que salude al público. Ella es la directora de este grupo de danza. Jimenita, me están diciendo por ¿cómo se llama? Por el WhatsApp, que hable más bonito, que su voz es dulce, pero quieren escucharle un poquito más duro, dice. Muy buenas tardes, para mí es un gusto poder compartir unos minutos aquí en la radio Casa de la Cultura, y muy agradecida pues por este espacio que nos dan para que nos conozcan el trabajo que vamos realizando, cómo ir incursionando a los chicos a conocer nuestras costumbres, tradiciones. Muchas gracias, Bertita. Estamos entonces conociendo un poquito. Vamos a arrancar entonces el programa saludando a este grupo de jovencitos. Están de todas las edades, ¿verdad? Con este ánimo, ellos están hace 40 minutos, arribaron, ¿verdad? De una gira que vienen. Ellos deben estar cansaditos. Muchísimas gracias por el espacio, por estar aquí. Entonces vamos a arrancar contigo, mi niña. Muy buenas tardes con todos, yo me llamo Ruby Chassi y soy un integrante del grupo. Estoy ya hace mucho tiempo, prácticamente desde que inició, y bueno, es un agrado informar más acerca de Sama y Runa. O sea, mi niña, estás ya como 9 años, porque el grupo inició en el 2010, ¿no, Bertita? ¿Sí estoy bien? Sí. Está bien la lección. Ya. Contigo, mi niña. Buenas tardes con todos, mi nombre es Antonella Valdivieso, yo estoy hace un año y me gusta esto porque aprendo más de la cultura. Oh, qué lindo. Vamos por acá, vamos a mover un poquito el micrófono, por favor. Bien, muy buenas tardes, me llamo Carolina. Prácticamente estoy 3 meses en el grupo, y en lo que he estado aquí he aprendido mucho sobre nuestro país plurinacional e intercultural. Muchas gracias. Vamos con este, a ver. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Melanie Tinguil, estoy aquí desde que inició el grupo y les recomiendo que vengan porque es un buen grupo y tratamos de fortalecer las culturas. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Manuel Salazar, llevo aquí ya 3 años, me gusta conocer mi cultura y gracias a esto he conocido varias. Y ya, gracias. Listo, por favor. Muy buenas tardes con todos. Gracias a ustedes por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura. Es muy lindo estar aquí y inculcar a estos jóvenes que sigan participando y conociendo lo hermoso que tiene nuestro país. Tu nombre, por favor. Rubén Chassi. Rubén Chassi. Bienvenidos, y también al profe, y ahora el profe de danza. El director de cámaras, por favor, profesor, si se acerca un poquito al micrófono. Sí, buenas tardes. Es un gratísimo poder compartir en este momento, en esta tarde, pues acá con el compañero Chasqui, con la compañera, con la compañera también directora del grupo, Samairuna. Yo llevo compartiendo ya este conocimiento, pues, y también se les invita, ¿no?, a que formen parte, hagan esto de lo que es lo nuestro, lleven en el corazón y tratemos de difundir mucho más de lo que nosotros tenemos. Y, ¿por qué no? Yo estoy, por ejemplo, tratando de compartir lo poco que sé también. No es que yo sea un experto en todo esto, ¿no? Pero damos a conocer lo que tenemos también. Y yo estoy en el grupo desde el año del 2015, tratando de compartir un poco, llevando a lo que es nuestra trayectoria, nuestra historia de nuestro país, principalmente lo nuestro, ¿no? Partimos desde lo nuestro, enseñando acá a los muchachos, pues, y como se les ve, pues, los niños, desde ahí se empieza, para que cuando ya sean adultos, pues, sepan amar a su país de donde vienen. Muchas gracias. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Luis Tumbaco. Luis Tumbaco, profesor. Estamos con Beatriz y los integrantes de Samairuna. La Escuela Andina de Danza y Poesía Samairuna fue creada con el objetivo de recuperar y fortalecer los saberes ancestrales y la identidad cultural de nuestros pueblos milenarios, dañada y ultrajada por el folclorismo y la representación de las mismas a manera de disfraces y una imitación de lo nuestro. Por esto nace la necesidad y obligación como ecuatorianos de recuperar esta identidad a través del arte, de la danza, poesía, el idioma quichua y las tradiciones. Jimenita, por favor, si comenzamos con ¿qué significa Samairuna? ¿Usted había anotado o quiere que lo lea yo? Yo le digo. Por favor, dígame. Yo tengo el privilegio de decir este significado en quechua, ¿sí? ¿Sí bien? ¿Quichua? No, en quichua, por favor. En quichua significa descanso o regreso del espíritu indígena. Qué bonito, ¿no? Qué bonito nombre. Ese nombre ya es como cósmico, ¿no? Nos da una posibilidad. ¿Cómo dice aquí el Rixingapa, conociendo lo profundo? ¿Qué es el trabajo que tiene? Si nosotros miramos en la camarita, pues yo lo acerco, es el trabajo que tiene Samairuna, ¿no? Y tenemos, es una acá también identificación cultural. Exactamente. Y acá también, pues, para quienes se interesen, pues tenemos acá este trabajo que es, obviamente, toda una investigación, es obviamente toda una labor educativa que hace Samairuna en la parroquia de Cumbayá para las diferentes parroquias, para las diferentes provincias y a nivel nacional, internacional y mundial. Y para países lejanos, planetas, planetoides y constelaciones. Bueno, si no le molesto más, mi estimada Jime, y continuemos con la entrevista. Con la entrevista, vamos a empezar entonces. Voy a preguntar, ¿sí? Ustedes desde el 2010 están en esta trayectoria hermosa de la danza. Si, por favor, me pueden, en resumen, sería por el tiempo que tenemos en radio, que nos digan las principales presentaciones que han tenido, cómo ha sido su trayectoria, cómo ha sido el trabajo con estos lindos muchachos que tienen a su cargo. Por favor, si nos pueden ayudar. Sí, hemos tenido muchas presentaciones, muchas funciones en nuestro país, pero bueno, creo que fue la catapulta que nos dio fue Corazones Azules. Empezamos en Ibarra, la primera función en el año 2010, en Ibarra con Corazones Azules. Posteriormente tuvimos otra participación en el 2013, si más no recuerdo, en el que concursamos en el primer concurso de por televisión de danza nacional, quedando de un poco de agrupaciones en el tercer lugar. Ya para el 2016 hicimos un homenaje un homenaje de los 50 años a nuestro gran amigo el señor Beto Méndez Pachacámac, al máximo poeta de nuestro país. Luego hicimos el lanzamiento de nuestro disco, de nuestro audiovisual, que lo denominamos Rixingapac. En el 2017 tuvimos el honor de viajar a Chile a un intercambio cultural en la ciudad de Chile, al sur de Chile, en Lago Ranco. Para el 2018 viajamos de igual forma a Brasil, al sur de Brasil, a Porto Alegre, Espumoso. Esos serían las funciones más relevantes de nuestra agrupación. un poco de la biografía de nuestros queridos invitados. Sama y Runa, no puedo leer muy bien, ya estoy a medio abuelito yo, las letras muy chiquitas. Bueno, dice, la Escuela Andina de Danza y Poesía Sama y Runa fue fundada en el mes de octubre del año 2010 con apenas 3 niños como integrantes, Kevin Cuñas, Yahaira y Ruby Chassi, de 10, 11 y 8 años respectivamente. Algo de la biografía que tiene Sama y Runa, nuestros queridos amigos. ¿Sabe? Pero yo quiero conversar con... Alguien de ustedes tenía 3 meses en el grupo, ¿no es cierto? Tú. ¿Por qué integrar un grupo como Sama y Runa? Bueno, pues yo creo que me integré al grupo porque quiero saber más sobre las culturas que lleva mi patria, ¿no? Plurinacional e intercultural, que quiero me hace sentir más identificada con mi cultura, con todas nuestras costumbres ancestrales de nuestros pueblos milenarios, y por eso me integré, y el tiempo que estoy me encanta porque estoy súper identificada. Qué bonito que tú digas en tu corta estancia en el grupo, ¿no? Que ya tiene nueve años en octubre del 2010, y esto refleja un gran trabajo, ¿no? Esto refleja un gran trabajo de no solamente ser un grupo de danza que baila, cobra y se va, sino más bien hay todo un desarrollo que ya hablaremos con la señora directora del grupo, doña Bertita. Y usted, joven, dígame, ¿por qué le gusta estar en Sama y Runa? ¿Qué de especial tiene Sama y Runa para que usted haya integrado el grupo? Bueno, como dijo mi compañera, porque conocemos lo que somos nosotros, y o sea, y no es porque solo es una cultura lo que representamos, son varias culturas las que nosotros representamos en el baile, en la poesía y en diferentes escenas, y eso es lo que me gusta, porque no solo estoy viendo una sola cultura, veo las otras y sé lo que soy, y eso es lo que más me encanta de nuestra agrupación. Es revalidar lo que somos, ¿no? Qué importante tener este tipo de criterios en jóvenes que están haciendo un poco de danza y poesía. Rosy Morales, nuestra seguidora, les manda felicidades a los chicos jóvenes. Dice, es que la cultura no debería terminar, y enseñar a nuestros hijos lo bello de nuestro Ecuador. Sí, les manda felicitaciones. Y un saludito para Rosy Morales, ella nuestra seguidora fiel. Le mandamos muchos saludos. Vamos con saluditos en este momento de todos. Saludemos a todos quienes están conectados. Estamos desde Redcom Comunicadores en este domingo 19 de mayo del año 2019 con la gratísima presencia. Miren este proyecto audiovisual. Usted ya hablaremos cómo podemos ubicarlo, cómo podemos conseguirlo, y apoyando esta tarea investigativa que ahora tiene el nombre de Sama y Runa desde la parroquia de Cumbaya. Yo me he quedado, si así es la presentación, me imagino que el contenido debe ser de alta calidad. Y yo voy a analizarlo, voy a mirarlo con ojos de cosmovisión. Ya decían muchos, como el compañero Tupac Katari, volveré y seré millones. Y nosotros nos representamos aquí, estamos reverdeciendo algo que nunca debió haber sido ultrajado, como dice aquí este proyecto audiovisual. Vamos, Jime, con saluditos. Saluditos también a Lupita Garrido, bendiciones y éxitos, chicos. Sí, Rubén González también, son nuestros seguidores hasta el momento que nos envían los saluditos, y qué bendición nosotros tenerlos cerquita de nosotros con esa energía que tienen ustedes, los jovencitos, y escucharles todas esas experiencias, ¿no? Salir de la propia boca de ustedes, que se sienten a gusto en conocer la cultura. Sí, esto se ha perdido, pero qué bueno encontrarnos con este género de jovencitos que aman su cultura. Sí, nosotros enseñar a nuestros pequeños. Yo tengo un pequeñito en casa que debe estar escuchándonos, y le encanta todo lo que es la cultura, le encanta bailar eso, él danza sin saber cómo se empieza a danzar, pero él lo sabe. Y un saludito le enviamos al Chinito Guerrero, que debe estarnos escuchando. Muy bien, yo también permítame enviar un saludo al máximo dueño de estructuras metálicas, Mundo Metálico, el compañero Luis Inga, un saludo. Dice Mundo Metálico, estructuras metálicas, galpones, casas estructurales, cerrajería en general, auxilios eléctricos. Visiten Mundo Metálico, está en la Giovanni Calles, en la Carlos Mantilla y Doral. Si usted necesita algo en estructuras metálicas, no dude en ubicar a Mundo Metálico. Está en la Giovanni Calles y Carlos Mantilla, en la vía hacia San José de Morán. Sí, así es, ¿no? Un saludo pues al propietario, al gerente propietario, el compañero Luis Inga, en la parroquia de Calderón. Principalmente la Giovanni Calles, que es la vía antigua a Calderón, y pasando ya Carapungo, en la vía a San José de Morán, tenemos a Mundo Metálico, que nos, gentilmente nos están mirando, y están pasándonos por el WhatsApp, ¿no? Y bueno, acá tenemos el proyecto audiovisual con la grata presencia de Samay Runa. Podemos tener acá nueve partes de este proyecto. La primera es Ceremonia Ancestral, Masca y el Coqueteo, Juan el Guasicama, Poema sin Llanto, Abuelos Mindalae, Poema entre Hombres, Huaño y Muscuy, El Sueño de la Muerte, Poema Pensaba que eran Juguetes, y Ailiu Samay Runa. Este es el proyecto que están nuestros compañeros acá de esta propuesta, Samay Runa, desde Cumbaya. Chasqui, también están siguiéndonos, Fernando Morán, que estuvieron anteriormente de la banda. Un saludo. También a Julio Alvear, el promotor, el emprendedor de la Pepa de Aguacate. Ay, un saludo pues a nuestros queridos amigos de la Pepa de Aguacate. Estamos esperando que vengan con la promoción, la publicidad. Se han perdido nuestros amigos desde la parroquia, este emprendimiento productivo desde la parroquia de Guayabamba, qué bonito. Sí. Y ahora desde Cumbayá con este proyecto audiovisual, qué bonito. Yo quiero hablar con Bertita, no sé si le hacemos un espacito, por favor. Va, muy amable. Es que para la transmisión en vivo ahí como que salimos paraditos, salimos medios raros, pero ahí sentados. Mi estimada Beatriz, ¿por qué dar origen a esta propuesta, Samay Runa? ¿Qué le motivó a usted como directora? ¿Qué hizo? Algún día dijo, voy a hacer Samay Runa porque lo hago. Yo veo acá muchos, yo también he sido danzante y bailarín de música andina, y yo también he visto que hay muchos grupos que empiezan, bailan, cobran, se van, desaparecen, vuelven a empezar. ¿Por qué esto es diferente en Samay Runa, Beatriz? A ver, es diferente el trabajo que nosotros lo hacemos, es para enseñar a los chicos de todas las edades. O sea, el interés no es cobrar, no es llenarse los bolsillos. El interés es ir sembrando la cultura en ellos, porque la cultura no es dinero, la cultura no es algo como el financiamiento, al contrario, no nos ayudan a nosotros. A todos los que hacemos cultura, nadie nos colabora, nos ayuda. Es un trabajo que nosotros lo hacemos, ¿para qué? Para enseñar a los chicos nuestras costumbres y tradiciones, pero sin esperar llenarnos los bolsillos, como lo digo. Pero este trabajo del Samay Runa, del audiovisual, es un trabajo nuestro, de nosotros, de mi esposo y mío. Uh-huh. ¿Para qué? Para dar a conocer al mundo entero lo que tenemos aquí en el Ecuador. Ahí están plasmados tres trabajos para que conozcan. Porque en realidad se baila, pero se olvida, uno se bailó y pasó. En cambio ahí queda como una película, se puede como una decir, memoria histórica, una memoria de... está ahí. Exacto. Y pues un recuerdo, qué sé yo, que algún día puede quedarse. Por eso lo hicimos, ese trabajo, para poder dejar un legado, ¿no? Una huella que Samay Runa existió y eso hay. Y ese legado y esa huella lo tenemos en este proyecto audiovisual desde Cumbayá, y podemos destacar que es importante lo que nos acaba de decir la señora directora. Una cosa es vivir de la cultura y otra cosa es vivir para la cultura, para reverdecer esto. Y con la gratísima presencia del grupo Samay Runa. Beatriz, ustedes, ¿cómo realizan estas propuestas? ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan para llegar ustedes en un momento a presentar un producto elaborado? A ver, nosotros primero, para poder hacer un trabajo, acudimos a las comunidades a convivir, a compartir y a saber cuáles son las costumbres y las tradiciones que tienen nuestras comunidades. De acuerdo a eso hay la investigación y ya pues con la ayuda del profe, del coreógrafo y de la música, investigando todo, vestuario, música, para que no sea todo hecho tiene que haber un inicio, un medio y un final. Entonces, así es. Pero investigando, pero acudiendo a las comunidades para poder uno saber lo que se va a presentar. Sí, qué bonito, qué lindo. Eso yo lo escuchaba hace mucho tiempo, cuando vinieron compañeros latinoamericanos como Huancara, recuerdo yo como Mauricio Vicenzo, un saludo también si nos está escuchando y mirando por las redes sociales, con Altiplano, ellos también iban a las comunidades donde ahí se debe generar todas las propuestas, porque realmente estamos, como dice el proyecto, estamos folclorizando y hemos folclorizado bastantísimo el baile, la danza, que antiguamente, y digo antiguamente, cuando hace milenios atrás, era ritualístico y eran ceremoniales. No era, claro, pues, no era para fortalecer, era para fortalecer el espíritu, como dice Samairuna también. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos amigos en las culturas, vamos a las comunidades, llevamos a los muchachos a que vean cómo es, incluso hasta les inculcamos el idioma para que aprendan, porque no, es nuestra lengua, el quichua es nuestra lengua, eso es nuestro idioma, y el español ya es que nos vinieron a conquistar. Claro, y habían bastantísimas lenguas, claro, idiomas. Por ejemplo, la nación Kitukar, un saludo a Samari y a Chanahuasi desde Jatumpamba, es decir, desde Llano Grande. Ellos investigaron y también hacen el mismo trabajo. Y ellos nos dicen que el idioma antiguo, antes de el quichua, era el chilipanu para la nación Kitukara. Qué interesante, ¿no? Bueno, estamos en las 16:27 y vamos, estamos resistiendo, y un saludo también a todos los que están resistiendo con este gobierno de derecha, y esto sí es, perdóneme, Jimenita, pero quiero decirlo, ¿no? ¿Sí me va a permitir? Sigue, ¿sí? Sigue. Señor Lenín Moreno Garcés, usted no me representa. Y usted tiene que irse. Usted ha traicionado la voluntad popular. Esto es desde la Redcom, y con todo el sentimiento vamos a poner el siguiente tema. Esto es desde Colombia, los hermanos colombianos, con Julián Conrado y Resistencia. Anda por el mar, que tal vez por la ciudad o por el monte solo le escuchan hablar. Quisieran adivinar dónde se esconde, entra donde quiere entrar, nadie la puede atajar. Es poderosa y no vayan a pensar es de la crema social, es proletaria hermosa. Aseguran que es guerrillera, la acusan de rebelión. Aseguran que es guerrillera, la acusan de rebelión. La buscan por donde quiera, uy, qué peligro, no, no. La buscan por donde quiera, uy, qué peligro, no, no. Pero ¿dónde está escondida? Que no se deja pillar. Pero ¿dónde está escondida? Que no se deja pillar. Oye, mi tumbao. Thank you.

para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la moronada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí trasladada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la moronada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Regresábamos escuchando esa melodiosa canción y vamos a continuación a seguir con entrevista en esta tarde. En esta tarde yo quiero especificar que la Escuela Andina de Danza y Poesía se caracteriza por esto, por la poesía. Y a continuación vamos a tener a Rubí Chassi, ella es la promotora de la poesía. Bienvenida, Rubí. Gracias. Me gustaría dar a conocer un poquito de un poema que lo acabé de escribir como hace un mes. Esto de la poesía ha sido una inspiración gracias a mis padres. Me lo he criado desde chiquitita, metiéndome en este ambiente. Y bueno, empezar a escribir es una anécdota muy linda porque expresas lo que sientes. Y bueno, el poema se llama Amor de Verdad. La persona que me inspiró fue mi abuela. Prácticamente ella es mi gran amiga. Me ha enseñado muchas cosas y ha sido una persona con la cual he convivido cosas muy lindas y ella fue el motivo de mi inspiración. Escuchemos entonces la inspiración. Amor de verdad. Tú me enseñaste qué es amor de verdad. Tú me enseñaste que para amar no hay edad. Tus caricias y atenciones son mi mejor regalo. Con tu presencia olvido mis problemas de un exhalo. Mi corazón está en paz cuando estoy contigo. Para mi cuerpo tus abrazos son el mejor abrigo. Con tus grandes sonrisas me levanto de mis caídas y no olvidaré las experiencias contigo compartidas. Abuelita, para mí eres única en el mundo. Gracias a ti aprendí a brindar un amor profundo, porque me enseñaste que lo primordial en la vida es tener amor para verme en un futuro construida. Un aplauso. Bravo, bravo. Bueno, es esta es una muestra de la característica de este grupo de danza, ¿sí? Que no se ve a menudo. La verdad, solamente se ve como la danza y algo más. Y ustedes tienen el complemento perfecto, danza y poesía. Gracias, Rubí, por compartir tu inspiración hermosa. Pienso que muchas personas que integran este grupo de danza deben tener mucho más en poesía, ¿no? También nos contaban que Carolina, ella también tiene su fuerte en la poesía, ¿sí? No sé si tienes una creación aún. No tienes, pero bueno, y entrando en este grupo de danza te va a llegar la inspiración, me imagino que sí. Gracias, Rubí, por compartir. Bertita, esta experiencia que usted ha tenido con estos jóvenes, con esta área de danza, al encontrarse el espíritu en sí con cada uno de ellos, al cumplir sus sueños como familia, con su esposo, con esta creación bonita de este CD, de este, es un video, ¿verdad?, de todas las presentaciones, me imagino que es una recopilación de sus presentaciones que han tenido, y está encerrada la cultura en esto. Bertita, proyectos a futuro, proyectos que ustedes tengan a futuro, ¿cómo pueden encontrarles a ustedes en las páginas de las redes sociales? ¿Si puede ayudarnos, Bertita? Claro que sí. En las páginas nos encuentran en con Sama y Runa, Danza y Poesía. Okay. Yeah. Y los proyectos a futuro, tenemos el aniversario de los 10 años, que queremos ver si lo hacemos, para invitar como a los compañeros que hemos estado en escenario, a las agrupaciones que nos han acompañado. Hay muchas, pero vamos a elegir para eso. Qué es bien. El proyecto nuevo que tenemos. ¿Y para cuándo es esto, Bertita? Para el 2020. 2020. Pero ya nos toca planificar y organizar, porque sí nos gusta hacer las cosas un poquito ordenadas y bien. Claro. En las presentaciones que ustedes han tenido fuera del país, Bertita, al representar al país, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la acogida en otros países? Bueno, la primera vez que estuvimos en Chile fue una experiencia muy maravillosa, y la acogida muy, muy abarcadora para los países, porque es un trabajo muy diferente esto de la danza y la poesía. En Colombia también estuvimos en otra invitación, igual es el único país que tiene danza y poesía. En en Brasil, que estuvimos también con muchos países, tuvimos la oportunidad de tener más aún todavía, pero no hay que agrupaciones ni países que lo hagan, danza y poesía. Entonces, para nosotros es una experiencia muy linda ir demostrando lo que tiene el Ecuador. Qué lindo, o sea, tenemos el privilegio de estar junto a una agrupación, la primera en Ecuador que tiene danza y poesía. Bueno, qué privilegio que tenemos al estar en cabinas y estar tras un micrófono. Gracias, Bertita, por ese esfuerzo que da usted día a día con estos muchachos junto con su esposo. Sé que está plasmada la cultura, la sangre, creo que los lleva en su sangre. Yo tuve la oportunidad de conocerle un poquito y son muy colaboradores. También quería recalcar esto. Ellos no solamente lo hacen por un medio económico, también apoyaron justo a mi parroquia en Conocoto, estuvieron en las fiestas de Conocoto y tuvieron una presentación extraordinaria en el 2017. Sí, claro. Ajá. Que sí. A nosotros es un honor compartir esto de que si nos invitan, ¿por qué no? No todo es dinero, no todo es lo económico, como solo dice, darnos a conocer, porque esto es la cultura, el compartir, el estar juntos de ese momento. Así es, Bertita. ¿Y cuáles son los requisitos, Bertita, para ser integrantes de Sama y Runa? Para ser integrantes de Sama y Runa tiene que gustarle bailar, ser respetuosos y cumplidos con los repasos, nada más. Ya, vamos en chiquito a preguntarles a los jovencitos, sí, palabras cortitas, ¿cómo ha sido su experiencia en esta arte de la danza? Bueno, una de las experiencias es que, como digo, aprendes lo que es de uno mismo, compartes con jóvenes y también formas una familia, ves que hay también cariño en otras partes, y cuando sales a presentaciones de así, igual compartes, ves como otras agrupaciones bailan otras cosas, miras, igual te gusta, quieres intentarlo hacer, y eso es lo bonito, compartir y pasar en familia. Rapidito, a ver, mi amor. Bueno, las experiencias mías han sido compartir los valores con otras personas, aprender otras culturas de otros pueblos. No le podría decir más porque es tan bonito esto de la cultura que deberían tratar de fortalecer las culturas. Muchas gracias, hijita. Carolina. Bueno, como ya iba diciendo, he estado conociendo culturas, también conocemos las culturas y nos vamos identificando como una más de una más de mi experiencia en mi vida. Eso. A ver, la más chiquitica, cuéntanos, mi amor, de la presentación que tuvieron hoy, la experiencia que tuvieron. Ya. El día de ayer nos presentamos en la ciudad del Lago Agrio. Estuvimos compartiendo sus 12 años de la agrupación Guayas y fue muy lindo compartir con ellos. Gracias. Lo mejor de esto es que primero compartes con personas que en tu vida pensaste compartir, que aprendes de nuevas culturas, de nuevos países y cosas que nunca te lo imaginas. Aparte, te aprendes a conocer a ti mismo como persona y aprender a valorar lo que tienes en tu país. ¿Qué mensaje dejarías tú, mija, a los jóvenes de este tiempo? Bueno, el mensaje que yo les daría a todos los jóvenes es que primero, amemos lo nuestro, segundo, lo nuestro, y tercero, lo nuestro, para poder amar a las demás culturas y aprender a valorar, porque si nosotros nos aprendemos a valorar como personas, podremos valorar la cultura y todas las cosas que abarcan otras culturas, otros países. Muchísimas gracias. Qué lindas palabras, de verdad, fortalecida en esta tarde. A ver, ahora sí, vamos con el licenciado Luis Tumbaco. Luis, creo que usted es el promotor, el protagonista de esta hermosa agrupación de danza. Creo que los muchachos le deben estar muy agradecidos por su tiempo valioso, por la experiencia, por enseñarles, por su esfuerzo de cada día, de poder prepararse para a ellos nutrirles en esta área de danza. ¿Cómo ha sido su experiencia al compartir con ellos? Bueno, la experiencia en mí sí ha sido bastante dura también, porque el hecho de tratar de transmitir lo que uno tiene y que llegue ese mensaje a los demás alumnos, uno tiene que buscar la manera y la forma, ¿no? Para que, porque no todos tienen la misma forma de receptar la información. Entonces uno tiene que estar amplio para difundir para todos y así que llegue a hacer un solo mensaje. Y sí, la experiencia muy bonita de poder compartir con el grupo. De cuando ya llegué al grupo, pues a transmitir mi conocimiento, fue muy maravilloso también, porque todos con los brazos abiertos abrieron su corazón, y creo que uno eso lleva en la sangre, ¿no? También, entonces, la alegría o de pronto las travesuras, como yo lo llamo, ¿no?, de lo que uno hace, trata de compartir, y ellos lo saben acoger también. Y sí, muy agradecido también con el grupo, con la señora Bertita, que ha abierto las puertas, y sí, hemos ido a representar a nuestro país fuera, y la acogida que nos han dado con los brazos abiertos, la gente, que a veces muchas de las veces aquí mismo casi no se suele ser tan reconocido, pero por fuera uno queda maravillado, porque el hecho de la gente que de pronto no conoce tanto de la cultura, se quedan así maravillados y abren los brazos, ¿no? Entonces sí, muy bonito, muy muy rico, como yo lo digo, y que esto de la danza, pues no es solo una danza, ¿no?, sino es todo un trabajo corporal, un sentimiento corporal que se tiene que transmitir, porque el hecho de bailar no es solo bailar, es todo un arte. Por eso es un arte y cultura. Y claro, fusionamos acá con el Samairuna, con lo que es la poesía, porque la poesía no puede quedar fuera. Uh-huh. Es todo un compendio para poder llegar a ser una cultura. Entonces nosotros eso es lo que compartimos y eso es lo que vivimos el día a día, tratando de identificar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Vamos a unos saluditos. Babicho Alfa saluda desde el sector del Valle de los Chillos. Sí. Potosí. También desde la Tacunga estamos saludando en a Ángel. Mi tierra querida. En su tierra querida. Estamos saludando a Ángel. Él nos está escuchando. Muchas bendiciones también. Nos pidió saludarle en esta tardecita. Entonces, muy placentero saludar a Ángel allá en la querida Tacunga. No sé si está frío también allá como la capital. Debe estar. Pero este caluroso saludo desde Chasquiando va a hacerles que se calienten en esta tarde. Sí, vamos a continuación a preguntar también. Si puedes tú, por favor. ¿Yo puedo preguntar? Sí, señor. Bueno, en esta tarde solo me tiene hablando a mí, ¿no? Bueno, ya estamos en la parte final. ¿Cómo pasa el tiempo con la gratísima presencia de profesionales de la danza que están dando un valor, una puesta en valor para la memoria histórica de los pueblos? Desde Cumbayá, ¿no? Estamos con Sama y Runa y con este trabajo que me gustaría, Beatriz, por favor, cómo conseguimos los contactos o cómo nos contactamos con Sama y Runa para poder no solamente comprar, obtener esto, sino los teléfonos de contactos, correo electrónico y todo lo demás. Por favor, Beatriz. Y los autógrafos. Hora de autógrafos. A los contactos que pueden anotar, 099-863-4767 o al convencional 3562074. Correo electrónico, por favor. Samairuna-@gmail.com. Qué importante que tenemos ya esta tecnología que ha hecho que podamos enviar, recibir información desde Japón y lugares aledaños, digo yo. Es importantísimo. Entonces, bueno, ustedes tienen los contactos. Estamos ubicados en la Simón Bolívar, ya, kilómetro perfecto. 10, de referencia cerca de la Universidad Internacional. Por la Universidad Internacional. Perfecto, ahí ustedes pueden ubicar a Sama y Runa con su proyecto audiovisual. Esta es una edición limitada y yo quiero agradecerle, Beatriz, por esta gentileza. Nos acaban de hacer entrega de esto, que es un proyecto audiovisual, que si ustedes lo pueden ver, ya nos dieron los números de contacto para que nosotros podamos tenerlo como no solo para mirarlo, sino también como un objeto de consulta. Me parece a mí también muy interesante toda esta propuesta. Aquí vemos los 9 temas de que consta este proyecto audiovisual, y ya en la parte final de esta conversación, esta plática, esta tertulia con integrantes y los directores de Sama y Runa desde Cumbayá. Bueno, yo quiero únicamente, ya así en poquito, porque estamos un montón, las despedidas de rigor. Empecemos con usted, el profesor, pues por favor, muchas gracias, agradecido porque usted ha aceptado esta invitación y queremos que no sea la primera vez, por favor. Sí, muchas gracias también, principalmente agradeciendo acá a la radio, ¿no?, porque nos ha dado estas aperturas, pues, para poder dar a conocer a, qué sé yo, a todos los que nos están escuchando, y claro, también...